Llegó el día, el primer casamiento emblemático de la provincia. Sí, la verdad es que estamos muy felices. Raúl y Liliana, que son una de las parejas que salieron sorteadas en la Fiesta del Sol, y han elegido casarse acá en los jardines del Teatro Bicentenario, así que estamos acompañándolos. Una jornada que va a quedar marcada en la provincia, ¿no? Tanto para el gobierno como para este matrimonio. Sí, la verdad es que siendo, por supuesto, el matrimonio un evento que es muy importante para los novios y que es un día que no van a olvidar, en este caso lo hacen con un marco de público que es toda la sociedad sanjuanina que puede presenciar el evento. Hoy día hemos incorporado un nuevo lugar que es el dique Punta Negra y ya hemos recibido consultas, así que creo que ha sido una idea que ha sido muy bien recibida por los sanjuaninos. Aquellos que estén interesados en casarse en estos lugares emblemáticos, ¿qué deben hacer? Solamente ir al registro civil e inscribirse como cualquier otro matrimonio donde solicitan la oficina móvil. ¿Ya hay fecha para los próximos ministros o todavía no? Sé que hay consultas para el mes de febrero, no tenemos el día exacto, pero bueno, ya... 14 de febrero interesan. Seguramente. Claro. Probablemente elijan el 14 de febrero, que es un día donde hay muchos matrimonios. Recordemos, tiene un costo esto, ¿no? Sí, tiene un costo, estaba en 102 mil pesos, si no recuerdo mal. La directora me sabrá corregir si me equivoco, pero es el costo de la oficina móvil. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias.